Soy Bárbara y estoy vamos, a cargo de un proyecto que es un solo que se llama Sandbox Paila. Y he estado como el año pasado trabajando sobre esto sola. Y ahora, pues, es la primera vez que me reúne con Jaime Conde aquí en Azala. Y yo lo llamé a él, bueno, para que me acompañara en la dramaturgia de la cosa. Y nos hemos reunido y hemos estado juntos esta semana. ¿Y el proyecto cuándo nace? ¿Nace en 2013? A Leí. finales, sí, a finales, Es cuando empiezas tú cuando a... empecé, sí. Y en Sevilla hubo una pequeña muestra de algunas cosas que estaban ahí. Y después, durante todo el año 2014, o sea, así como esporádicamente, he tenido algunas otras residencias. Y he seguido ahí como dándole vueltas a la cosa. Pero como no había fecha de estreno ni nada, o sea, ha sido como, ni todavía la hay, pues como que ha salido como muchas cosas y de todo. Un poco me sentí también como dando bandazo de un lado a otro. Yo creo que también porque no había como una finalidad de un estreno ni nada. Y aquí, pues, curiosamente, en una semana es como que se ha condensado algo, o sea, se ha concretado un algo, a diferencia de las otras veces que iba como más deslavazado. De repente ha habido como un punto, algo que está por ahí, que veo que se ha concretado en algo. ¿Y de qué hablas en Somewhere Paler? Pues yo venía rondando desde aquel tiempo, primero el tema de la derrota, del fracaso, de ya el año pasado, ya más a la tristeza, o sea, ha sido como. Y sí, rota sobre la tristeza, pero aquí ahora en esta semana, pues, de repente también está el amor y la. Quizás esto vaya de la tristeza de la separación en el amor en general. Pero sí que la tristeza estaba como ahí dando vueltas y también, pues, sobre un soltar memorias mías de tanto profesionales como personales, de influencias y de memorias también personales. Y aquí también la cosa esta que se ha concretado es porque ha nacido una señora, han venido una serie de presencias que transitan, hacen un tránsito diferente. Sí, presencia, bicho, mujeres, ¿Y tú, un Jaime, poco qué has así. visto como desde fuera, desde el inicio hasta hoy, que es casi ya? Yo me he unido a la cosa ahora, en este periodo aquí en la sala, pero y sabía del solo, pero así, como de lejos, tampoco mucho. O sea, que me he encontrado con la cosa aquí, un poco aquí. Un poco, mi trabajo ha sido descubrirlo. Una parte de mi trabajo personal ha sido descubrir qué era todo eso, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, esto que dice, que estaba diciendo Bárbara de la tristeza y de la cuestión de la tristeza, que claro, que un poco el trabajo que hemos hecho aquí ha sido el esfuerzo de entenderlo no como una cuestión narrativa o biográfica o sino más bien como una cuestión o sea, la tristeza como un tema casi arquetípico. Y entonces todas esas señoras que dice que han aparecido, de alguna manera son arquetipos que van revelando aspectos de la tristeza, pero no la tristeza como esta cosa narrativa, romántica, del desamor, sino como algo, como un afecto más fundamental o más inevitable del ser humano, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el trabajo gordo ha sido descubrir eso, ¿no? Esto es el corazón del asunto, ¿no? La tristeza como tema o como afecto, no sé si universal, pero sí como algo muy fundamental del ser humano, ¿no? Y en algunos apuntes habláis sobre el proceso de como de desidentificación de uno mismo y de borrarse, ¿no? A uno. Eso eso es muy antiguo. Pero sí que ahora que lo saca. Yo estaba también con la cosa, siempre decía Jaime, es una cosa de soltar, de como que veía también un punto de inflexión en mi momento también ahora vital, profesional, bueno, todo, para mí va todo unido. Una necesidad de esa memoria que hablaba antes, como de soltar, de que se soltaran, se dejarla, sí, así. Dejarla como sí, para abrir un nuevo ciclo. Y ahora ahí, pues mira, eso tiene bastante olvidado, pero lo puedo relacionar, sí, con el también. Desintoxicación. Bueno, sí, eso lo había entendido. Pero claro, también todo el trabajo con los arquetipos tiene que ver con un proceso de desidentificación, de, o sea, de vaciarse, también como casi como a nivel, no sé si actoral o algo así, ¿no? Pero sí, como sí, un trabajo de soltar y de dejar de ser para que entren todas las otras, las que vienen un poco a manifestarse, ¿no? O a hacer su cosa aquí. ¿Y qué formato has decidido dar a Sommerfeller? ¿Formato escénico, espectáculo o...? Sí, sí. ¿Ya desde el inicio? Sí. ¿Y ahora en qué fase estás del proceso? ¿Estás ya con...? Pues yo te digo, yo esta semana realmente ha salido un boceto. Hay una estructura. Y ese tránsito, ¿no? Y ahora hay que hacerlo, o sea, como hacerlo, pero sí que el boceto ha salido. Y después de la sala, ¿dónde tienes...? Sí, pues ahora a finales de septiembre y principios de octubre tengo un par de semanas en el CAS, que es el Centro de Artes de Sevilla, que... probablemente trabajaré con una chica que se llama Susana Hernández para tema sonoro. Vamos a ver cómo, con ese tema, a ver cómo es el encuentro. Y después, a principios de noviembre, haré algún extracto de lo que estoy trabajando en Barcelona, en la Sala Iochino. Pero será algo corto, así como... No es como elegir algo, pero en función del trabajo este. ¿Y tienes apoyo de alguna institución o subvención de algún...? No. Apelo. No. Pues nada, si quieres decir algo más. Así que el paso por aquí a sala, ¿no? Como el espacio aquí característico de Asala, ¿qué crees? O sea, ¿qué ha aportado? ¿O qué te ha dado? ¿O qué os ha ofrecido? Oye, es que sí, un gustazo, porque residencia, retiro, concentración, meditación, más meditación que concentración, o sea, y como que no tiene la naturaleza también, la calma y el foco, como es un sitio como que te enfocarse, mucho de enfocarse en la cosa y al mismo tiempo con calma, o sea, con tranquilidad, que creo que la naturaleza también da eso, como trabajar profundo y al mismo tiempo calmado. Para mí es una situación de trabajo totalmente extraordinaria. Claro. Esto de poder estar aquí con el estudio, por así decirlo, en casa, con el espacio de trabajo en casa, y, o sea, que te abres la puerta de tu casa y te vas y te pones a trabajar cuando quieras, y el estar aquí en el campo, uff, hace muchísimo, es algo muy extraordinario, o sea, para... Lujazo. Y yo llevo viniendo aquí muchas veces, y cada vez es como, claro, claro, claro, claro, claro, claro que sí. O sea, esto es como algo necesario, ¿no? Como para el trabajo y también para entender el trabajo de otra manera.